cultura ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un nuevo programa con ustedes, una nueva semana. Luego de estos días de vacaciones, de Semana Santa. Y para decirles que el bolero sigue siendo uno de los géneros que hasta la fecha se sigue oyendo, se sigue escuchando, tomando en cuenta que el primero fue compuesto en el año 1840 y, como les he comentado en otras ocasiones, fue compuesto por Pepe Sánchez, llamado Tristezas, año 1883. Vamos con Tristezas. Tristeza me dan tus quejas, mujer, profundo dolor que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Quejas, mujer, profundo dolor, que dudes de mí. No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. Y bueno, pues era Tristezas, pero claro, no es la canción original, incluso interpretada por Pepe Sánchez, ¿no? Yo la tengo, la verdad, en uno de esos discos incunables, ¿no? De cuando fue, grabada en carbón, primero, disco de carbón, y luego se le pasó a compacto, pero bueno, otro día les traigo eso. El bolero se desarrolló también a través de los tríos de guitarra. En los 30 aparecieron orquestas tropicales, después las big band y por último orquestaciones de tipo sinfónico que aportaron un estilo refinado, ¿verdad? Para acompañamiento del bolero que desde el año 1935 a 1965 dominó el espectro musical latinoamericano. Y les recuerdo también que, bueno, pues Cuba y México se convirtieron en la meca para músicos y cantantes de boleros. Aquí tenemos Tristezas instrumental. Tristezas originales y de las primeras grabaciones también como instrumental, pero claro, con una diferencia de años bastante notoria desde la primera que se grabó. Lo que hemos escuchado también, tanto en la primera canción como en esta segunda, fueron grabados en acetato, que yo pienso siguen siendo los que mejor han captado el sonido, ¿no? Más fieles a las voces, siempre, y a los instrumentos. Esto es La Tarde, de Sindo Garay, vieja trova cubana, y la voz de Pablo Milanés. La luz que en tus ojos arde, si no sabes amanecer, cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matarme tratan, se agolpan unas a otras, y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matarme tratan, se agolpan unas a otras, y por eso no me matan. Bueno, pues la voz de Pablo Milanés. Él hizo un disco interesante también, con muchas de las canciones de la vieja trova, ¿verdad? Ya saben que Pablo Milanés pertenecía a la nueva trova. Pero es un disco realmente muy lindo. Un factor que incidió en el auge del bolero fue el aislamiento cultural que sufrió América Latina durante los años posteriores y anteriores a la Primera Guerra Mundial. Esto permitió al bolero desarrollarse sin la competencia de la música de afuera. Es La Bayamesa, de Sindo Garay, también de la vieja trova, con Buena Vista Social Club. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, lleva en su alma la magia de tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, ella es sencilla, ella sencilla, le brinda al hombre, le brinda al hombre, virtudes todas, virtudes todas, y el corazón, y el corazón, pero si siente, pero si siente, siente de la patria el Cristo, todo lo deja, todo lo queda. Ese es su lema, su religión. Ese es su lema. Ese es su lema, su religión. Su La época dorada del bolero coincide con las dictaduras militares, años 30, 40 y 50. El éxito del bolero sirvió a ciertos regímenes porque promovía cierta alienación romántica con el fin de que la población se mantuviera al margen de lo político. Y esto se ha venido pues manteniendo hasta ahora. Actualmente, acudiendo a otras cosas que son masivas, como el fútbol. Esto es Longina, de Manuel Corona. Año 1919, fue compuesta en ese año. La canta Compay Segundo, acompañado de Elías Ochoa. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto El bolero se mantuvo como una corriente musical importante durante unos 30 años, hasta que su popularidad comenzó a decaer en la segunda mitad de los años 60. Sufrió cierta decadencia, pero en menor medida. De Rosendo Ruiz, también de la vieja trova cubana, con la voz de la estupenda Omar Aportuondo, vamos a escuchar Junto a un cañaveral. guajirita vía. Sollozando me decía, no me canso de llorar. Qué lindos son los paisajes de mi Cuba bendecida. El extranjero la admira, qué bonitos sus celajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Todo es amor y reposo y se alivian los pesares. A ver a mi Cuba feliz, por siempre la vida viví, viví la vida. A ver a mi Cuba feliz, a ver los cubanos gozar. El público comenzó a interesarse por el son montuno y la salsa, luego por géneros como el merengue y la bachata. Ahora tenemos, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, la cumbia, el pop, rap, reggaetón, qué sé yo. Influencia de la música fuera de nuestro continente como el rock, heavy metal, etcétera. Pero de igual manera el bolero sigue siendo el género por excelencia en Latinoamérica. De Eusebio Delfín, también perteneciente a la vieja trova cubana, compuesta, 1893, Buena Vista Social Club, interpreta ¿Y tú qué has hecho? Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Y

En el año 2000 el bolero vivió otro momento de gloria, aunque las orquestaciones seguían teniendo más el sello de la balada, y me refiero a composiciones cantadas por Alejandro Fernández, Cristian Castro, Luis Miguel, la española Dúrcal, Rocío Dúrcal y algunos más. Pero claro, intérpretes como Lucho Gatica, Leo Marini, Alfredo Sadel, Benny Moré, María Luisa Landín, Amparo Montes, Omar Aportondo, Argelia Fragoso, qué sé yo, se siguen escuchando hasta hoy. Esto es de Teofilito, año 1915, Pensamiento y el cuarteto Alma. Cuarteto de Alma, realmente una interpretación bellísima de Pensamiento a capela. Les decía que, bueno, que cantantes como Sadel, Moré, María Luisa Landín, Montes, Amparo Montes, Argelia Fragoso siguen interpretando, bueno, menos los desaparecidos, ¿verdad? Pero estas dos últimas, Omar Aportondo, Argelia Fragoso, siguen cantando hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible? Y la voz de Omar. ¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte? ¿Por qué entonces mi amor sueño con verte. ¿Cómo es posible esta ilusión se crece una y mil veces como un amor que a nada se parece? Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, pero presiento que el pretender tu amor no ha sido en vano, que ibas a amarme alguna vez, tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, muy tarde yo he llegado a conocerte? ¿Por qué entonces, mi amor, sueño con verte? ¿Cómo es posible esta ilusión se crece una y mil veces con un amor que a nada se parece? Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, pero presiento que el pretender tu amor no ha sido en vano, que ibas a amarme alguna vez, tarde o temprano, porque a nadie yo he querido. Bellísima versión esta, de cómo es posible. Hay una versión también muy linda de Django, de esta canción. Juan Podestá Urzubiaga, sociólogo chileno, escribió algunos apuntes sobre el bolero que ya les he comentado en otros programas, definiciones de varios escritores, sociólogos, ¿no? Y bueno, uno de ellos, Manuel Vázquez, dice que aparte de ser un admirador enorme del bolero, dice que es un discurso amoroso que nunca se cierra y que se renueva constantemente. ¿Qué te pedí, la Lupe? Que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Pide lo que yo puedo. que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Hoy me pides tú soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide lo que yo puedo darte, no me importa entregarme. No hay en la vida otro amor como mi amor. Una de las mejores interpretaciones de este bolero de Mullins, que te pedí. También hay una... bueno, una definición del venezolano Manuel Bolívar Gratenol, que afirma que el bolero es un molde existencial que se repite en el mundo cotidiano y que forma parte de nuestro aprendizaje amoroso y sexual. Asimismo es Aquellos ojos verdes de Nilo Menéndez con Ibrahim Ferrer. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, ya quietas aguas, un día me miré, no saben la tristeza que en mi alma dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Aquellos los ojos verdes, sereno como un lago, en cuya quietas aguas un día me miré. Saben la tristeza de mi alma, dejamos aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Para Ignacio Vélez Pareja, estudioso del bolero, es una música, dice, con verso derrotista, pesimista y que induce a la melancolía. Para el colombiano Jorge Eliezer Ordóñez, América Latina tiene en el tango, en el corrido mexicano, en el fútbol y en el bolero la más radical de sus esencias culturales. ¿Por qué? Porque narran situaciones específicas que han ocurrido normalmente entre dos personas. Y bueno, esto lo digo yo, amor, desamor, que es lo que los boleros tienen. Los voy a dejar. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro mañana. Esto es de Gonzalo Roig, que nació en 1890. Canta nuevamente Ibrahim Ferrer. Y quiéreme mucho. Que lo pasen bien. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, mi